Ya, señorita Macarena Rodríguez, ¿cómo le va? Aquí estamos en esta especie de plan piloto de un podcast o híbrido radial, donde vamos a hablar de las temáticas de cuidados, donde vamos a hablar de cuidados, o sea, de cuidados a las personas de tercera edad, cuidados a las personas con enfermedades. Esto nace por una idea de entrevistar a una persona cercana a nosotros que tuvo una experiencia reciente de cuidados con su madre y que la acompañó un par de años, más directamente, digamos, y que la persona murió, la madre murió y queríamos analizar esta problemática. Y vamos a empezar a acercarnos a esta problemática desde una cuña. Que se le hizo a una persona del GAFA, que es una organización de Viña del Mar. Macarena, Sí. por favor, usted tiene más información. Bueno, primero, hola Augusto, Hola, ¿cómo Macarena. estás? Y también darle la bienvenida a las personas que estén oyendo este programa Estas personas piloto. etéreas. Sí, nuestra audiencia imaginaria. Y la idea es que podamos continuar con una serie de programas, entrevistas, donde vayamos explorando diversos temas que nos toquen, que nos convoquen y que también nosotros consideramos que interpelan la sociedad en la que estamos viviendo, particularmente en Valparaíso, Viña del Mar, que son nuestros contextos cotidianos, pero que yo creo que también rozan temáticas nacionales y continentales incluso. Y claro, para dar el contexto el día de hoy, los temas que vamos a estar cruzando, transitando, tienen que ver con los cuidados, con la tercera edad, con ser adulto mayor. Es un tema larguísimo, que tiene muchas aristas, pero vamos a tratar de abordarlo desde el tema de los cuidados. Y para dar como algunas claves, ¿no es cierto?, como contextuales, políticas, antes de ir a la cápsula que preparó Constanza, nuestra periodista, mencionar algunos datos. En Chile se considera persona mayor o adulto mayor a personas de los 60 a los 65 años en adelante. Según los últimos datos estadísticos, demográficos, 3,8 millones de personas en Chile pertenecen a esta categoría, siendo el 19% de la población total de Chile. Y dentro de las principales características se encuentran desigualdades socioeconómicas, desigualdades de género y también desigualdades urbano-rurales. Hay muchas realidades, pero nos podemos agarrar como de estos tres ejes para ir pensando en la adultez mayor. Y dentro de las promesas de campaña del gobierno actual, ¿no es cierto?, se encontraba como poner al centro el tema de los cuidados, que es mucho más amplio que el cuidado de los adultos mayores, pero. Y por ejemplo, existe Chile Cuida, ¿no es cierto?, que es una red que conecta instituciones, programas y servicios para ofrecer apoyos a personas que requieran asistencia o a quienes las cuidan. Eso como contexto nacional. Y también en junio de este año está el proyecto de ley sobre una ley de cuidados que está también aún en época de tramitación. Esa fue una promesa de campaña de Boric, ¿no? Sí. Parte de la Sí. campaña se basó en esta idea de un cuarto pilar en la sociedad chilena, que sería educación, no me acuerdo las otras, pero sería la suma de este cuarto pilar, que es los cuidados de las personas enfermas o con condiciones y tercera edad. Sí. También como antecedente podemos mencionar de que ya a contar del año 2008, por ejemplo, surge el Pilar Solidario en Chile, que es como este sistema, comillas, ¿no es cierto?, como solidario en el que personas que no pudieron acceder o no tuvieron como una vida productiva, tienen igual una jubilación solidaria. 2008, Sí. Bachelet 1, Sí. claro. Y también para dar un contexto latinoamericano, en general a los países de Latinoamérica nos tocó tener dictaduras donde se instauraron sistemas neoliberales, sobre todo nosotros. Y esto yo creo que es importante mencionarlo porque la manera en la que se está mirando las adulteces mayores a nivel de gobierno, de políticas públicas, viene centrado en el enfoque de la carencia, que es un concepto muy neoliberal, ¿no es cierto?, en el que la edad se define como criterio para determinar quiénes van a ser beneficiarios como del Estado finalmente, ¿no es cierto?, y se identifica un grupo vulnerable, en este caso son los adultos mayores, ¿sí? Y en general el enfoque neoliberal es asistencialista, ¿no es cierto?, y piensa como qué problemas le trae a la sociedad este grupo etario. ¿No es cierto? Y ahí surge el tema de las jubilaciones, el tema de la salud y ahora el tema de los cuidados. Entonces creo que igual es importante mencionar la mirada neoliberal respecto a la adultez mayor, porque eso nos va a ir dando pistas de por qué hay temas en debate ahora respecto a los cuidados y por qué también es importante para algunas personas mencionar cuánto cuesta, entre comillas, el cuidar de un otro, que es algo que ha sido históricamente situado en las mujeres, los cuidados están feminizados, suelen ser personas de la misma familia, no es remunerado, entonces también ahí hay una mirada economicista o mercantilista de quién está cuidando al que necesita apoyo. A mí me parece súper interesante el tema de cuidados porque de alguna manera, o sea, de una manera súper clara, devela la estructura del sistema neoliberal de qué es lo que vale o qué es lo que no vale, o qué es lo que pasa cuando la gente padece una enfermedad o padece una condición, quién lo cuida y además el transformar el padecimiento de cuando la gente pasa de cierta edad y deja de ser productivo. Porque eso es lo que realmente esta cosa que tú estabas mencionando respecto al Estado, cuando el Estado se hace cargo de alguien que aparentemente ya no puede ser qué. ¿Qué es lo que nos estamos preguntando cuando una persona está enferma? O cuando una persona tiene una condición, o cuando una persona cumple 67 años. ¿Esa persona ya no tiene un rol en la sociedad? Claro que lo tiene, pero lo que pasa es que ya no tiene un rol productivo directo de acumulación de capital. Entonces lo que hace una sociedad neoliberal, y en Chile es muy notorio esto, en otras sociedades donde hay una preocupación más comunitaria al respecto y tienen un rol los ancianos y la tercera edad, digamos, o la gente mayor, independiente de su capacidad de generar valor agregado, no es tan evidente como en Chile, donde cuando se logra esa edad, es muy clara la inutilidad para el sistema de estas personas. Tanto la gente que tiene condiciones como enfermedades o como cumplir cierta edad. Entonces yo creo que el tema de los cuidados devela mucho eso. Porque mi pregunta sería, ¿por qué una persona que cumple cierta edad o una persona que está enferma, estamos hablando de una enfermedad que no le impide ser autónoma? Porque la pérdida de autonomía es otro agravante, digamos, en esta situación estructural del sistema. O que tenga una condición, no se le puede poner en valor igual, y no estoy hablando de un valor agregado Comercial. monetario para el sistema capitalista, sí, no es un valor de capital, sino un valor social. ¿Por qué no hay una permanente presencia, por ejemplo, de las personas mayores en la perpetuidad de las tradiciones? ¿Por qué no hay una presencia de las personas mayores en la educación, por ejemplo? Y no estoy hablando de profesores o profesoras, estoy hablando de educación informal, de educación tradicional, de educación barrial, de educación territorial. ¿Por qué no existen tales cosas? Y en este país eso fue borrado profundamente, más allá de lo que estaba pasando en el mundo con la modernidad, fue borrado durante la dictadura. Claro, y también creo que se han instalado algunas nociones sobre que las personas mayores ya no tienen mucha idea como de lo que pasa, que están desactualizados, que están gagá, Claro. que opinan tonteras, que están desconectados de la realidad, que son retrógrados, boomers, en fin, hay un imaginario muy potente y muy cruel también al respecto. Ahora, también creo que hay que tener ojo y tampoco saltarnos a la romantización de como los abuelitos, las abuelitas que son amorosos, que son sabios. O sea, Es que efectivamente hay yo una. creo que puede haber gente de mierda que tenga 70 Sí, años, po. Pero es que ¿cachai? efectivamente hay una necesidad de tener roles. Y el rol social, y eso es a mí me revienta la cabeza, de que nosotros no somos nuestras personalidades. Nosotros cumplimos un rol con nuestra personalidad en una sociedad determinada. ¿Cachai? Y ese rol, cuando nosotros pasamos de cierta edad, no nos queda otra más que ser los viejos y viejas de mierda. ¿Cachai? Porque no hay de otra. Porque además tiene que ver con condicionantes materiales. O sea, ¿quién puede ser progresista teniendo más de 60 años? Es gente que no tiene que estarse preocupando necesariamente de satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cachai? Porque puede leer, porque puede ir al teatro, porque puede ir al cine, y ahí es donde se están debatiendo estas ideas progresistas. ¿Quién puede organizarse cuando tenéis 65 años? ¿Quién se puede organizar para hacer un sindicato o una agrupación de gente mayor? Es gente que no tiene que trabajar, que su jubilación le basta, y en este país No. hay un muy pequeño porcentaje de gente que su jubilación le basta, que además. Si su jubilación le basta, quiere decir que pertenece a un sector de la sociedad donde ganaba mucho dinero y donde en un país con la desigualdad que existe en Chile y ha existido por lo menos hace 50, 60 años y ni hablar antes, esas brechas son muy grandes. Por lo tanto, generalmente la gente que tiene tiempo para organizarse y para culturizarse y para trascender hacia el progresismo viene de background de muy conservadora. ¿Cachai? No quiere decir que necesariamente tenga que ser así, pero esos son los modelos que existen, esos son los modelos societales. La gente mayor tiende a ser conservadora porque ese es el modelo de desarrollo. O sea, perdón, ese es el modelo de personalidad que se le ofrece. ¿Cuántos son nuestros? O sea, Clotario Blest. Se murió y como que no hay otro dirigente sindical de 80 y tantos años. Lo que pasa es que a la sociedad no los busca, no los pone en valor para que sean íconos de esta sociedad chilena. Eso. ¿Te parece si vamos a escuchar Vamos a la cuña. la cápsula que La cápsula, perdón, preparó no una cuña. Constanza Castillo, que entrevistó a Isabel Caro, la presidenta de GAFA, que es el Grupo de Apoyo a Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, ¿De dónde es Gafa? de acá de la Quinta Región? Ya, entonces aquí vamos a hacer un zoom a esta lista de los cuidados a personas en situación de enfermedad, y un panorama también que me parece muy interesante de analizar, que es personas mayores, que suelen ser mujeres, cuidando a otras personas mayores. Así que vamos a escucharlo. ¿Quién cuida a quienes cuidan? A principios del año 2016, en la ciudad de Viña del Mar, se crea el Grupo de Apoyo para Familiares con Alzheimer y otras demencias, conocido por su sigla GAFA. 2 años antes, en las comunas de La Reina y Providencia, se había conformado la Fundación Ca Cuidadores de la Familia CAM y en 2017 la Asociación Yo Cuido en Villa Alemana. Las cuidadoras comenzaban a organizarse en distintos territorios del país. Mi nombre es Isabel Caro Narváez, soy presidente de GAFA, dirijo esta agrupación desde el año 2021 y para mí ha sido un gran honor y regalo poder ser la presidenta de esta agrupación. Nuestra agrupación se creó en el año 2016, nació al alero del consultorio Marcos Maldonado de Viña del Mar. La necesidad que nacen muchas agrupaciones, de saberse que, no, que están solos, que no saber cuál es su orientación, qué hacer, dónde dirigirse. Quienes integran el grupo, en su mayoría, un 90%, son mujeres. Y la edad en la que se mueve es de entre 50 a 70, 80 años como cuidadoras. En realidad es un grupo donde la mayoría son cuidadoras, que son mayores, personas mayores que cuidan a otras personas mayores que tienen esta enfermedad como es una demencia. son alrededor de 50 socias y socios. Se reúnen el primer miércoles de cada mes en la Casa del Encuentro del Adulto Mayor de Viña del Mar. Sin embargo, la asistencia a las reuniones se ve afectada precisamente por sus labores de cuidado. Que es cuidar 24/7 los 365 días. Ya somos cuidadoras informales que no recibimos ningún tipo de sueldo y también si como agrupación somos una agrupación sin fines de lucro. Las cuidadoras, desde el momento uno que empiezan con el cuidado, van viendo el deterioro de la persona a la cual cuidan. También por lo mismo se producen dos tipos de duelo. Un tipo de duelo donde la persona va perdiendo sus facultades día a día, porque cada día va perdiendo una facultad distinta y es un deterioro diario que va perdiendo sus capacidades, algunos más lentos, otros más rápido. Que ese es el duelo real que vivimos día a día las personas que cuidamos a una persona con demencia. Y luego, bueno, el duelo real cuando la persona muere y parte. En 2018 obtienen personalidad jurídica para poder postular a fondos concursables y llevar a cabo distintos proyectos educativos, culturales y de salud que les han permitido ejercer su rol de cuidadoras de mejor forma, teniendo en cuenta la importancia del autocuidado. Además, como agrupación participan en distintos espacios, como la Mesa Nacional de Cuidadoras, la Mesa de Cuidados de la Municipalidad de Viña del Mar y en diferentes hospitales y centros de salud familiar de la zona. Entonces tú vas haciendo presencia, vas siendo escuchada, vas siendo visibilizada, asistiendo a reuniones, yendo a entrevistas donde tú das a conocer lo que sucede, porque en este país nunca se ha reconocido el valor que tiene. Nosotros aportamos más que lo que aporta el cobre, que es nuestro sueldo. Nosotros aportamos un 28, y tanto, y el cobre aporta un 24, y nunca se nos han reconocido. Entonces, una estrategia es fortalecer aquellas organizaciones que han demostrado por su historia y por el desarrollo de su trabajo, apoyarnos más económicamente para poder hacer estrategias y llegar. Por ejemplo, no es lo mismo cuidar en un lugar rural que en un lugar urbano. El valor que tienen las cuidadoras del aprendizaje del día a día es tan importante como un profesional que pasa 7 años o 5 años estudiando en una carrera, porque uno aprende el día a día de lo que significa una enfermedad. Y tenemos que caminar juntos en esto según las necesidades que tengan las personas, y esta va a ser una necesidad porque vamos a ser más alta población mayor, por tanto van a ser mayores el Alzheimer como se presenta, y si no se trabaja desde hoy, mañana no sabemos cómo se va a dar, en el sentido de que va a haber mucha Alzheimer. Entonces hay que prevenirlos desde ya. Desde ese punto de vista, creo también es importante tener una relevancia de lo que significa estrategias políticas que debe estar el Estado. En junio de 2024, el gobierno firma el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, el cual reconoce a los cuidados como un cuarto pilar de la protección social, al mismo nivel que la educación, la salud y las pensiones. En septiembre, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba en general el proyecto, con la participación de organizaciones de personas cuidadoras, entre ellas el Grupo GAF. Las estrategias nacionales políticas que se están viendo en este momento son excelentes. ¿Por qué? Porque por primera vez se está hablando de los cuidados, por primera vez se le está dando la relevancia que tiene, y por lo cual debemos estar unidos para poder fortalecer esto, que los cuidados sean el cuarto pilar. Es fundamental, porque debemos ayudar a otros a cuidar, tener la sensibilidad de la empatía para el otro. La sociedad chilena de una vez por todas tome conciencia de lo que significa cuidar, porque cuidar no es un cuidado femenino, esto es un cuidado de todos, de los hijos, de los nietos, de los padres, de los hermanos. Es un trabajo en comunidad. Tenemos que educar en esto, saber de qué se trata la demencia, no aislarlos a las personas, no hay que aislarlas, por el contrario, hay que integrarlas a la comunidad, hay que integrarlas a la sociedad. Por tanto, esta ley, yo estoy muy optimista en ella, espero que pronto salga y que se haga realidad. La oferta programática que propone el Sistema Nacional de Cuidados incluye centros diurnos del adulto mayor, centros comunitarios de cuidados, pago a cuidadores de personas con discapacidad, entre otras iniciativas. Algunas de estas ya están en funcionamiento, como la Red Local de Apoyos y Cuidados, que se implementa en 151 comunas del país. Para mí es fundamental la Red Local de Apoyos y Cuidados, puesto que es, ojalá estuviera en todo Chile. Esta es una instancia perfecta que debe ser reforzada para que esté en todo Chile, en todas las comunas. Y es fantástico porque tienen un equipo multidisciplinario con psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas, podólogos. Trata de lo siguiente, un ejemplo básico así. Primero, hay una persona que necesita ser cuidada. Ya, pongamos la persona X. Esta persona X es una persona mayor que tiene una, en este caso el Alzheimer. Yo siempre me voy a referir al Alzheimer. En el caso del Alzheimer, la persona con la cual cuida puede salir una hora, o según lo que estipule, lo que diga la red de apoyo local, según las necesidades que tenga cada persona, va a ayudar a esta persona, a esta cuidadora, para que ella pueda salir durante un tiempo, unas horas, y pueda estar tranquila. Y en ese proceso donde la cuidadora sale, que yo lo encuentro un respiro enorme, ella podrá salir a tomarse un café o donde quiera, pero mientras la persona que es cuidada va a estar, ser atendida por psicólogo, fonoaudiólogo, lo que vaya necesitando según las necesidades de cada persona. Es difícil dejar entrar a alguien a tu casa que sea, no sea de tu casa, es decir, no sea de tu hogar, y que venga a ayudarte, a apoyarte, y que comparta tus labores de cuidado para tú poder salir. Al principio es como muy reticente, como que no quiere, y después cuando se dan cuenta, y lo hemos visto porque yo lo he visto, cómo te agradecen, a decir que gracias a eso ellos tengan un respiro de poder salir y dejar sus labores de cuidado, poder respirar, y son estrategias valiosas. Para mí es fundamental la red local de apoyos y cuidados. En sus reflexiones finales, Isabel Caro nos comparte su propia experiencia en la agrupación y destaca la importancia de reunirnos, organizarnos y trabajar colectivamente. Yo cuando llegué a GAFA fue en el 2017, y en ese momento yo nunca, siempre había sido como la fuerte, que aquí, que allá, había recién diagnosticada mi mamá. Yo, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Cómo llevo esto si no sé nada? No tengo idea de nada. Ya han pasado 7 años desde ese día y yo lloré ese día. Fui escuchada, me entendieron, aprendí lo que vivió el otro. Y esa experiencia para mí ha sido fundamental. Y es lo que le pasa a muchos, porque llegan a GAFA. Oh, por fin alguien entiende lo que significa ser cuidadora. Por fin sé lo que es vivir, que me entiendan, que no me juzguen, que no, que estoy exagerando, no, que es demás. Y lo sobre todo, el cuidar, que produce cansancio, produce rabia. Y eso decir también cuesta muchas veces. Pero eso no hay un juicio. Y ese juicio que no exista es fundamental. Ahora entiendo, ahora sé, ahora vivo lo mismo que a veces tengo ganas de llorar, a veces tengo ganas de no seguir, pero debo seguir. Y te digan, oh, hay alguien que te está escuchando y que te diga que sí, que eres fundamental. Lo más bonito es que es por amor. Hay una entrega desinteresada. No hay cómo explicarlo. Es por amor. Realmente es el sentimiento más noble que vive y entrega un ser humano. Es el amor por el otro. Produce agotamiento, cansancio, pena. Pero eso, cuando el trabajo está terminado, cuando la persona a la cual tú cuidas, y esto lo he vivido porque lo he visto en socios que lo han pasado, dice, trabajo cumplido, trabajo hecho con amor y entrega. Lo hemos pasado mal, lo hemos pasado bien, ha sido un aprendizaje rápido, lento, pero ha sido fundamental esa entrega de amor por el otro. Aunque el otro a veces no lo valora, pero nosotros sabemos lo que es estar con ellos. Bueno, y desde el punto de vista social, yo siempre he dicho y aprendido en este tiempo, es que una sociedad bien organizada es capaz de obtener muchos logros. y que el Estado asuma esta responsabilidad de que debemos ayudarnos y hacer labores donde fortalezcamos a las cuidadoras. Estamos de vuelta en este híbrido podcast, híbrido radial, con Macarena Rodríguez y Augusto Gómez. Quedé bien impactada y sorprendida con lo que plantea Isabel, porque es heavy cómo hace el recorrido de temporal, cronológico, de cómo comienza ella en GAFA y cómo está ahora. Percibo un crecimiento como político, teórico, experiencial, y creo que nos tira como hartos conceptos de los cuales podemos debatir. En primer lugar, la feminización de los cuidados. Creo que es algo que hay que poner sobre la mesa, que ha estado normalizado demasiado tiempo. Hay demasiados ejemplos en la literatura, en la música, en el cine, en Chile. Hablemos del caso específico de Chile, que incluso predictadura, que uno puede establecer como, oye, pero ahora estamos en un modelo neoliberal que mercantiliza la vida y todo se ve en términos de productividad, pero incluso predictadura, si miramos como el Chile del siglo XXI, o sea, perdón, del siglo XX, siglo XIX, XVIII, etcétera, siempre recaía en una mujer los cuidados y estaba totalmente normalizado. Porque una cosa que traspasa esa marca que es la dictadura y la profundización del modelo neoliberal o liberal, digamos. No, neoliberal, porque no hay liberalismo claro. Antiguo que son diferentes. Es lo que sí se mantiene es el patriarcado. Y obviamente el patriarcado le es muchísimo más utilitario al neoliberalismo. Porque, por ejemplo, a ver, yo sé que me voy a meter en las patas los caballos con esto, pero una cosa para dar el contexto de lo que estamos hablando, no necesariamente este es el tema del podcast. Pero el triunfo neoliberal es que mujer y hombre trabajen en las mismas cosas y aún así le paguen a las mujeres un poco menos. no la mitad, digamos, sino que ahora le pagan 3/4, pero igual le siguen pagando menos que a un hombre. ¿Cachai? Pero la mujer se amolda y se adapta a los roles que cumplía el hombre en el sistema neoliberal. O sea, tú estás diciendo de que la mujer se incorpora al modelo productivo posguerra, ¿no es cierto? Exactamente, y posdictadura, pero aún así además sigue recayendo en la mujer los cuidados. Sí, es una variante, pero además, o sea, a la mujer se le patriarcaliza de alguna manera en el sistema de producción y se le paga menos, además, por esta patriarcalización. Y además de eso, tiene que cumplir estos roles simbólicos de cuidado, que es lo que nombraba, o sea, que es lo que aparecía en la cuña, perdón, en el segmento. Sí, y además algo que al menos yo no había reparado en este grupo social, yo creo que cada vez más extenso también, como por los datos demográficos de que somos sociedades que estamos envejeciendo, ella habla de personas mayores cuidando a otras personas mayores. Hay como una duplicidad de la temática. Y que creo que hay hartas cosas aquí a observar. Ella menciona que son cuidadoras informales, sin sueldo, y que son jornadas 24/7. O sea, si lo pensamos como en términos laborales, como que se me vienen al tiro así como las industrias de las cuales habló Marx, así como niños trabajando 12 horas diarias, como es una forma de explotación también. Porque también en aras del cariño. Es que ese es el tema. El cariño es un instrumento de control del sistema neoliberal para no pagar. Que quizás es una expresión, o sea, es una frase muy fuerte, pero algo de verdad tiene. Quiero referirme al segmento. Coincido contigo, me parece súper interesante este pequeño salto narrativo de la propia experiencia desde el no organizarse a organizarse y el hecho de ser contenida emocional e intelectualmente por las compañeras, ¿cachai? Al momento de juntarse con las iguales. De compartir experiencias, de decir, hay una cosa que me pareció, me desarmó mucho, que es sentir que yo no estaba sola. ¿Cachai? Eso me parece bacán, y es un proceso de politización también de este verse a sí mismo. ¿Cachai? ¿Qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? De entender por qué lo estamos haciendo. Y lo que mencionáis tú, el tema del cariño como herramienta de control y como herramienta de mantener el status quo de los cuidados como un rol que deben cumplir las mujeres, es una cosa que desnuda el sistema neoliberal utilizando el patriarcado y Sí. los simbólicos del patriarcado para mantener las cosas como son. ¿Cachai? Las mujeres tienen que cuidar a las madres, las mujeres tienen que cuidar a los padres, las mujeres tienen que cuidar al hombre, las mujeres tienen que terminar de criar al hombre cuando se casan, las mujeres tienen que aguantar al hombre para que él vaya a producir, porque él es el hombre que provee. Y por eso hablaba de esta cosa de la patriarcalización de la mujer en el sistema neoliberal post-dictadura, porque la mujer termina siendo el rol del hombre. Y no feminiza o no hace feminista el sistema, sino que se vuelve patriarcal, ¿cachai? Sino que se tensiona hacia adentro, no se tensiona hacia afuera. Y el cariño es como la Coca-Cola, o sea, es un invento para la Navidad y bueno, y como la Navidad también. Es un invento para mantener el status quo y mantener que las cosas, que cuando nosotros cuidamos, lo hacemos por cariño y por lo tanto el cariño no tiene horario, no tiene retribución monetaria. Claro, es como puras características como virginales, ¿no? Así como de la Virgen Pero María, así claro. como cuidar, atender, no esperar nada a cambio, estar ahí, no quejarse. De hecho, muchas veces escuché a mi abuela o a otras mujeres hablar como, es que esta es mi cruz. Claro. Como una expresión muy católica, muy de señora del siglo XX, pero yo lo he escuchado muchas veces, así como cuidar a hijos con discapacidad o tener un marido postrado, es como, no, es que esta es la cruz que me tocó, esta es Es mi que cruz. Y hay una martirización también hay de la unos arcos mujer. narrativos súper interesantes, porque además ahí pasan abusos, ahí pasan culpas, ahí pasan estos arquetipos, ¿cachai? Estas cosas de que, ¿por qué la mujer? ¿Por qué cierto, qué sé yo, estamos hablando quizás de un Chile del año 50, donde habían 5 o 6 hermanos y hermanas, y uno de esos hermanos o hermanas, particularmente las hermanas, las hijas de esta pareja, digamos, es la que se queda a cuidar a la madre o al padre? Entonces, ¿por qué eso funciona así? ¿Por qué eso tiene que ser una mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre es el que va a trabajar. De nuevo el patriarcado, ¿cachai? ¿Y cuál es la justificación de eso? O la especie de pegamento que junta eso es el cariño. Porque si tú no cuidas a tus padres, no tienes cariño por ellos. Claro. ¿Cachai? Y algo que también me parece como muy cruel de todo esto es que hay una idea de que las mujeres sabemos mejor, como las mujeres sabemos de cuidar. Por lo tanto, ante la eventualidad de un padre o madre enfermos, una mujer de esa familia va a emerger, que a veces es muy loco, o sea, en familias de que son solo hermanos varones, surgen nueras, Chipo, cuñadas, que ni chipo. siquiera hay lazos sanguíneos que Sobrinas, terminan nietas. cuidando. Chipo. Y es como, es que las mujeres saben cómo se cuida. Las mujeres saben cómo se pide una hora al médico, saben hablar con un médico, interpretar exámenes médicos, ir a hacer trámites, gestionar lucas, pensiones de invalidez. Puras mujeres haciendo eso. Y me llama la atención también, es algo más generacional, yo tengo 36 años, ya tengo amigos y amigas que sus padres se han empezado a enfermar o sus abuelos. E incluso mujeres que están en edad productiva, por ponerlo en términos capitalistas, mujeres que trabajan. Luego tienen una segunda jornada laboral en la que se tienen que hacer cargo de estas cosas, incluso sin cuidar directamente a los adultos mayores o a la persona enferma, porque tienen el poder adquisitivo para terciarizarlo en una enfermera 24/7 o en cuidadores formales de personas enfermas o adultos mayores. Aún así, son como las gestoras, las que contratan a la persona, van a la UMIL a pedir datos, piden datos Porque las en. mujeres saben. Porque las mujeres sabemos Es que gestionar. es una prolongación de este como hombre guagua que es el chileno que pasa del cobijo de su madre al cobijo de su esposa, al cobijo del jefe, qué sé yo. ¿Cachai? Y como que el hombre siempre es una guagua que solamente sabe trabajar y que no tiene que hacerse cargo. Y es súper interesante además profundizar más en qué estratos socioeconómicos se Sí, empieza a abrir esto. sí. Porque de pronto si tú empiezas en esta mal llamada clase media hacia arriba, te vas dando cuenta de que los hombres empiezan a abrirse hacia el progresismo del no, yo también me tengo que hacer cargo porque soy responsable. Pero en los estratos más bajos, eso no es esas percepciones de la realidad no cambian tanto. Hay excepciones, obviamente. Pero lo estructural no hay esas excepciones, porque además no es una cosa que se permita tanto. Porque las mujeres, ¿qué pasaría, por ejemplo, si las mujeres que cuidan a sus madres, a sus suegras, Sí, pasa un ¿cachai? montón. Incluso esas abuelas que se hacen cargo de sus nietas, con los hijos de las nietas, está todo muy basado en las mujeres de la población obrera, digamos, de la población con menos ingresos. ¿Qué pasa si ellas tuvieran el deseo de recibir una remuneración? ¿Cuánto significaría eso en términos hasta de Producto Interno Bruto? ¿Cachai? ¿Cuánta plata es la que no se paga por esos servicios de cariño en estas capas sociales? ¿Cachai? Que es muy brutal, o sea, porque claro, va para arriba y esos servicios se empiezan a pagar, Sí, pero se po. empiezan a pagar hacia otras capas sociales. Y es Sí. personas de capas sociales bajas que trabajan en cuidados de personas de mayores ingresos. Claro. O incluso también me ha pasado como presenciar personas que quizás ni siquiera tienen como, o pertenecen a una clase social alta o como de remuneraciones muy altas, pero que también acuden a la deuda, pues, ¿cachai? Que es como Claro. la promesa neoliberal de como tener acceso al consumo, entonces también puedo acceder a cuidadores, porque yo estoy trabajando. No voy a dejar de trabajar, somos cuatro hermanos, bueno, hagamos una vaca, nos endeudamos un poco, pedimos un préstamo y cubrimos el asilo de la mamá o cubrimos la enfermera de la Es que es noche. interesante eso porque además significa que son familias que están desperdigadas territorial y Claro, espacialmente. O sea, no totalmente. estamos hablando o sea, para pa hacer un boceto así muy grueso, estamos hablando de familias que se fueron de la casa patronal o perdón, de la casa familiar, se fueron a vivir a pequeños departamentos que tenían que ver con sus propios estatus. Porque eran además jóvenes profesionales con títulos que no tenían sus padres. Claro, primeras generaciones ingresando a la Exactamente. universidad. Entonces, otras expectativas, otro estatus muy simbólico, porque en realidad no cambia tanto, porque Chile no hay tiraje social. Entonces, no estamos hablando de que esta clase media esté realmente muy adelante o muy lejos de sus padres que vienen de una especie de proletariado o proletariado en vías de desarrollo. ¿Cachai? Están muchísimo más cerca de ese proletariado que de la clase alta. Están a un par de sueldos de la pobreza incluso. ¿Cachai? ¿Y qué es lo único que los diferencia? Es la capacidad de deuda. Que se han comprado casas con créditos a 20 años, ¿cachai? Pero casas que son dos piezas y una caja de fósforo. En poblaciones, por ejemplo, en las urbanizaciones de Quilpué, hablando de lo territorial. Claro. Que yo lo veo, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo. O sea, estas casas gigantes, patrimoniales, que llegaron por alguna razón a manos de estos núcleos familiares. Y claro, se van desperdigando. Estas casas, porque además adquieren un valor que es en términos monetarios muy fuerte, muy alto, y conviene mucho más venderlas que seguir viviendo ahí haciendo barrio. ¿Cachai? Entonces, claro, estos hijos se van a vivir a Quilpué, a Villa Alemana, a unas cajas de fósforo, compran autos, ¿cachai? Dejan a la señora ahí en esa casa patrimonial gigante. hasta que ya no puedan hacerse cargo con una enfermera, porque tampoco son grandes ingresos. Tal. Y se desaparece la familia del barrio, se desaparece la familia en sí misma. ¿Cachai? Porque esa señora termina en un hogar o termina en la casa de la hermana que se dedicó a cuidar a su mamá. ¿Cachai? Sí. Un aspecto que también me parece como súper importante de resaltar de lo que escuchamos de Isabel es este giro experiencial que ella vive cuando se acerca a esta agrupación o la empieza a conformar, ¿no es cierto? Y ella dice su caso personal de estar cuidando a su mamá, de todo lo que implica también a nivel emocional, y que dice, oye, qué importante es juntarse a hablar en una comunidad. Aquí aprendí lo que otro vivió, que yo no estaba sola, por fin un alivio, que se escucha en sus palabras, porque Isabel también transmite en su voz y en sus palabras como sus emociones, como por fin alguien me entiende, no me juzga y entiende y puede empatizar con el cansancio y el agotamiento que produce cuidar 24/7 a un otro. Y eso me parece brutal. O sea, en esas frases de la Isabel queda como muy en manifiesto de que gracias a que pudo agruparse con otras personas, comprendió que no era como algo que le tocó a ella o algo que solo le estaba pasando a ella Que no y estaba sola, básicamente. que es como la propuesta Claro. neoliberal, pues como tus problemas son tuyos y tú Exacto. los gestionas. Si tú estás deprimido, paga por terapia, ¿cachai? Como, entonces, qué heavy este proceso de que ella dice como, oye, me di cuenta que no estaba sola en esto, que somos un montón de gente en esto, que solemos ser mujeres mayores y que estamos viviendo estas cosas, ¿cachai? Que, por ejemplo, algo que me pareció como muy relevante, el duelo, ya habla como de un doble duelo, por ejemplo. El duelo de ser testigo del deterioro de un ser amado, de un ser querido que pierde autonomía, que te desconoce, aparte, esta agrupación en particular se enfocan como o son personas que viven con pacientes con Alzheimer, personas con Alzheimer o con otras demencias. Entonces, qué heavy el duelo de ver el deterioro cognitivo de un ser querido, lidiar con una persona que está perdiendo sus capacidades físicas, motrices, emocionales, cognitivas, y dice, y luego viene el doble duelo del fallecimiento. Y creo que es algo que distintos grupos sociales hemos ido descubriendo, que es la importancia de volver a reunirnos, y no por una cosa romántica, idealizada de la comunidad y que todo lo comunitario es bueno, no, pero es, por favor, démonos cuenta que estamos viviendo unas mismas cosas y que si las logramos compartir, las problematizamos, vemos las aristas políticas que hay detrás. Y también hay un alivio emocional. O sea, yo creo que es totalmente Totalmente. terapéutico, quizás la Isabel no lo menciona así, pero es totalmente terapéutico juntarse con otros, desahogarse, decir lo que estoy viviendo, darme cuenta que no estoy sola en esto. Es que el capitalismo es perverso en muchas maneras. Disculpen lo exabrupto del cambio, pero es que es eso mismo. O sea, la individualidad que determina el capitalismo. En términos de que tú te haces cargo de tus problemas, tú lo mencionaste, tú te haces cargo de tus propios problemas y tus propias capacidades, si no son lo suficientes para poder hacerse cargo del problema, tú eres una falla al sistema. Y todo lo contrario es la forma como debería funcionar esto que se produce cuando una persona tiene una enfermedad o tiene algo que lo inhabilita. ¿Cachai? O que lo hace menos autónomo. Y que deberían ser soluciones territoriales y soluciones comunitarias. Y tanto así en las personas que tienen estas inhabilidades como cuando están criando. O sea, las crianzas deberían ser grupales y territoriales y el hacerse cargo de las personas que no tienen capacidades de ser autónomas deberían ser comunitarias y territoriales. Eso es lo que yo creo, o sea, y claro, va en contra del como el mandato Sí, patriarcal po. De que cada uno en su capitalista. casa paga por mí ¿Cachai? mismo, Claro, como. claro. ¿Cachai? Yo quería mencionar una cosa que es interesante, muy personal por lo demás. Mi mamá, cuando muere su marido, mi papá, ella elige quedarse sola. Claro, ella tiene la asistencia porque la sobrina vive en la misma ciudad, entonces o sea, su nieta, mi sobrina, vive en la misma ciudad, entonces mi sobrina la asiste en las cosas que necesita. Pero ella básicamente vive sola y atípicamente se mantiene en eso. Y yo me he dado cuenta con el tiempo y con las conversaciones, digamos, de que una cosa que me llamaba mucho la atención y que sentía muy atípico y raro, es una reivindicación de una autonomía que ella es capaz de sustentar. Y yo lo encuentro muy valioso de alguna manera. Me cuesta entenderlo, digamos. Porque también hay estas como ¿Tú especies dices de como el no cariños. dejarse cuidar? No, no, porque ella, es que eso es interesante, porque ella no necesariamente necesita cuidado. Ella no tiene ninguna condición inhabilitante, ¿cachai? Es relativamente autónoma, o Pero hay unas sea, ciertas cosas que podía hacer a los 40 que no puede hacer ahora. Claramente, claramente, pero O son no en las otros hace ritmos. o la acompaña su nieta, ¿cachai? Porque yo estoy a 1.500 kilómetros de distancia. Entonces me llama mucho la atención, o sea, claro, es una situación que eventualmente va a plantear desafíos. Pero me parece interesante que 7 años ella se ha mantenido viviendo sola, en una casa quizás un poquito más grande de lo que ella debería mantener, ¿cachai? Y lo veo como una reivindicación de su propia capacidad de autonomía. O sea, no. Me parece interesante como falta la norma, digamos, ¿cachai? Lo normativo es que las personas se vayan a vivir con sus hijos o, de nuevo, lo que hemos hablado, de que la hija que está dedicada, o la nieta, o la sobrina, ¿cachai? Y ella, al contrario, no ha tomado una opción de no depender directamente y cotidianamente de nadie, sino de ella misma. Eso. Bacán, mi mamá. Sí, yo creo que ahí solo como distinguiría como la voluntad en este caso de tu mamá de vivir sola con versus también nuestra necesidad gregaria de reunión y de Que ella lo contacto tiene con además otros. en el CEFAM y tiene como el grupo de las señoras de la iglesia. Nada de lo que yo crea mucho, pero claro, es su decisión. Y a mí me ha costado caleta, o me ha costado un poco, como adaptarme a esa decisión de ella. Pero debo reconocer también de que, si bien no tengo por qué entenderla, es su decisión. Y no. Y aunque no la comparta, es bacán que ella la pueda sustentar. Y no estamos hablando de que ella tenga una fortuna para sustentarla y que se ha manejado, ¿cachai? Con una jubilación modesta, ¿cachai? No. Es autónoma. Claro, mi preocupación viene cuando ella tenga una enfermedad inhabilitante, ella tuvo una caída, por ejemplo, y se recuperó en el tiempo, ¿cachai? Y bueno, y esto tiene que ver con que la voy a ir a ver ahora. A ver, vamos a ver qué pasa. Este tema da para mucho, podríamos hablar un montón de rato, pero creo que me gustaría, al menos en mi caso, como ir sintetizando o cerrando para mí con una pregunta abierta Para continuar. de ¿qué vejez quiero construir? Pensando en mí, en nosotros, en En mí. todos. Porque claro, hay como, yo he visto, no sé, en Instagram, en algunos reels que aparecen, que es como, yo voy a vivir con mis Uy, qué amigas enfermante esa y vamos gente, a comprar weón. un terreno y vamos a vivir en Ah. comunidad con mis amigas. Y claro, sí, puede ser un estereotipo y demás, ¿quién tiene el poder adquisitivo entre cuatro o cinco Obvio, personas para comprar un obvio. terreno y construir una casa? Ya. Pero como idea igual me parece interesante pensar como una vejez otra, como una alteridad en lo que usualmente se ha entendido como vejez. Como si yo tomo mi vida particular como está ahora, no me casé, no tuve hijos sanguíneos, me han dicho un montón de veces que me parece brutal. Como, ¿y quién te va a cuidar? A ti te lo preguntan, a mí no me lo Sí, pregunta nadie. Lorenzo, po. O la esposa de Lorenzo. No, no, no, te Que digo es súper de que heteropatriarcal. es una pregunta que te hacen a ti personas porque Sí. eres mujer. Pero a un hombre no se le pregunta eso. A mí no me lo han preguntado nadie. ¿Cachai? Podría hacer una encuesta. ¿Quién crees tú que me va a cuidar cuando yo tenga 95 años? Es más, creo que la única vez que me lo ha preguntado alguien, para mí fue brutal porque me lo preguntó una mujer. Cuando yo tenía 45 años. ¿Ya? O 43 años. Me dijeron, ¿y quién te va a cuidar? ¿Por qué te estás separando en ese momento? Mira. ¿Quién te va a cuidar? Cásate de nuevo. Claro, no, era una cosa así, así. Oye, es un tema para la próxima, para el próximo capítulo. Sí, pero creo que eso, como con lo que yo me quedo es con la importancia del reunirse con otros viviendo situaciones similares, como el poder que tiene ese espacio de colectivización y entender que esto no lo estoy viviendo yo, no es una experiencia netamente individual y de la que me tenga que hacer cargo yo. Y tiene aristas políticas, gubernamentales, económicas, societales, en fin, como se pueden abordar desde un montón de lugares. Pero me quedo con eso. Y también con la pregunta de entonces, si tenemos una mirada crítica de cómo se está viendo el tema de los cuidados de la adultez mayor, ¿qué proponemos? ¿Y qué nos gustaría vivir? Entendiendo, yo no sé lo que va a pasar, pero la estadística plantea de que yo voy a vivir por sobre los 80 años, entonces. Claro, pero tus 80 años van a ser muy diferentes a los 80 años que está viviendo tu Mi abuela que ya abuela que tiene. tiene 87. Claro, pero tus 87 años van a ser muy diferentes. ¿Cachai? O sea, es muy probable que tus 87 años sean los 70 años de ahora, ponte tú. ¿Cachai? Pero bueno, el próximo capítulo veremos eso. Estimados, estimadas, estimades, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo capítulo. Adiós. Adiós. Señorita Constanza, ¿qué opina? Bacán, Y me aquí no encantó. alargamos más, 25 minutos. Me declaro una auditora del Sí. podcast.